Imagina, imagina tantas cosas que podría hacer y hacer y visitar lugares que jamás soñé. Imaginar nos hace sonreír. En un globo a la luna podríamos subir, construir un castillo imperial y con un dinosaurio salir a explorar. ¡Oh, un arco iris fabricar! Imagina, imagina tantas cosas que podría hacer y hacer y visitar lugares que jamás soñé. Imaginar nos hace sonreír. Y recuerden que imaginar nos hace sonreír.